¿Qué tal, auditorio de Nómada Sintópico? Pues un saludo a toda la gente que hace posible este programa, a toda la gente de Contrabanda. Un saludo también a los compañeros de otros medios libres, como la Que Huelga, que retransmite esto el próximo martes, a los compañeros de Radio Pozol, a los compañeros de Disidente Radio y otros medios que han estado informándonos de cómo precisamente en estos días ha estado la parte de las marchas por la paz que se están realizando en todo México. Les saludamos desde Jalapa, estamos aquí de Zapateando, y una compañera de Circe Radio que ha trabajado también con nosotros en Zapateando en algunas ocasiones, y pues les queremos comentar acerca de la perspectiva que tenemos de este Movimiento Nacional por la Paz desde aquí, desde Jalapa. Hola, ¿qué tal? Les saluda a Yadira Hidalgo desde acá, desde Veracruz. Un saludo muy grande a Barcelona, y efectivamente, bueno, pues hoy 8 de mayo, al igual que en muchas ciudades del país y del mundo, pues Jalapa se va a sumar a esta marcha nacional a partir de las 4 de la tarde. Se van a reunir, ¿no?, muchas personas, esperemos que muchas, muchas más que la vez pasada, en los recintos universitarios que hay en esta ciudad. Y pues de ahí partiremos y nos uniremos de esta forma a la Marcha Nacional por la Paz y la Justicia. Bueno, como esperamos que ya alguna gente también en Jalapa escucha Nómada Sintópico, digamos un poco más preciso, a las 4 la gente sale de Humanidades, quienes no puedan a las 4, a las 5 sale de la Facultad de Economía, y en un solo contingente esta marcha se dirigirá hacia la Plaza Lerdo. Exactamente fue, digamos, un poco la misma mecánica que la vez anterior, y no sé, nos gustaría que Yadira nos platicara un poco la marcha anterior, cómo la percibió, que fue, digamos, como muy espontánea, o cómo la viste. Mira, fíjate que yo lo que vi de la vez pasada, la vez anterior que se hizo la marcha, hubo mucha convocatoria y sentía la gente como muy entusiasmada a través de las redes sociales, ¿no? Se subió mucha información, también muchos periodistas, ¿no?, compañeros y compañeras de los medios, bueno, pues estaban buscando por ahí también información al respecto de la marcha. En esta ocasión, no es que crea que el entusiasmo ha menguado para nada, pero creo que es obvio que la gente está mucho más organizada. Los canales, por ejemplo, de comunicación han sido como más directos. Las redes sociales han hecho muy, muy bien su trabajo. Y bueno, en aquella ocasión yo esperaba menos personas realmente, ¿no? A cómo está la situación de la inseguridad, del miedo. La gente lo percibe, sobre todo el miedo en las calles. Pues la gente sí participó. Yo esperaba, te digo, poca gente. Estuvimos alrededor de 700 personas, creo que fue así como que el conteo oficial, ¿no?, entre comillas. Y bueno, pues yo espero que en esta ocasión la gente pueda hacer a un lado su miedo, y sobre todo, fíjate, que salgan más personas que han sido directamente afectadas por la delincuencia organizada, que sabemos que hay muchas personas aquí mismo en Jalapa, que relativamente es una ciudad más tranquila a comparación a lo mejor de otras ciudades de México, puerto, ¿no? Por ejemplo, el puerto de Veracruz, cerca. Sí, que está cerca y donde ha habido balaceras tremendas, muertos, personas inocentes, ¿no?, que han sido alcanzadas por el fuego cruzado. Desaparecidos. Aquí ataques en Jalapa. Ataques con granadas en algunos lugares de comercios, ¿no? Uh-huh. Que comienza a extenderse a Jalapa, ¿no? Hace poco había un conteo de aproximadamente 13 adolescentes desaparecidos en 5 semanas, ¿no? Y comentábamos también, por ejemplo, los feminicidios, que no ha sido como muy reconocido, pero que incluso un conteo de prensa y ya son decenas, ¿no? Así es, por ejemplo, de lo que va del año, desde enero a la fecha tenemos aproximadamente 27, 28 mujeres asesinadas aquí en el estado de Veracruz. Y, por ejemplo, en el caso de las y los adolescentes, tenemos en 5 semanas la desaparición de 14 adolescentes, hombres y mujeres, ¿no? Los niños, por ejemplo, se los han llevado de 17 a 22 años. Las niñas, por ejemplo, que han desaparecido, tienen un rango de edad de 14 a 17 años. Los han agarrado saliendo de las escuelas, yendo a alguna actividad deportiva, yendo a visitar a sus amigos, los más grandes yendo a trabajar. Y no se sabe más, ¿no?, de estas personas. Y comienza a sentirse un poco la psicosis a partir de algunas balaceras, que no ha sido, digamos, tan intenso como el puerto, pero que se ha generado mucho temor porque ya hay el antecedente de lo que se sabe del resto del país, ¿no? Entonces ahí ya se comienza a tener un temor de la gente a salir por las noches, a tomar un taxi, ¿no? De repente ya las madres salen sus hijos y ya no se quedan con la tranquilidad que antes resultaba de Jalapa, ¿no? Así es. Fíjate que en esto que comentas, pues sí es importante para nosotras, que somos madres, ¿no? Nos hemos, de alguna manera, organizado, mandado la información y tomado precauciones con nuestras hijas y nuestros hijos. Ya no están saliendo en la tarde, ¿no? No salen en la noche, mucho menos, ¿no? Y si salen es irlos a dejar, ¿no? Llevarlos. Son cosas que antes no pasaban, ¿no? Porque Jalapa era una ciudad tranquila. Ahora a mí me ha tocado ver operativos también en la calle, operativos que después corro a buscar a los medios de comunicación porque son bastante visibles, no los encuentras, no hay información, ¿no? Nadie lo está diciendo. A lo mejor alguna compañera o compañero de los medios que lo pone por las redes sociales, pero Por nada ahí, más. pero un control muy fuerte de los medios impresos, ¿no? Muchísimo. Y la represión política también ha sido mucho más descarada. No solamente la represión, digamos, la censura que ha llegado hasta las redes sociales, hasta el Twitter, hasta el Facebook, que incluso un reportero que, no, que tenga un espacio en un medio impreso, de repente le quieren censurar hasta su espacio privado que tienen en una red social. Y también la violencia directa contra, por ejemplo, comerciantes, desalojos en los que les roban sus mercancías, los golpean y muy cínicamente mostrando que son parte del poder, aunque luego los funcionarios digan, no, no son mis empleados, ¿no? Pero hay esa ambigüedad, que la gente sabe que sí fue gente del poder, después el funcionario simplemente con un desmentido se lo quiere quitar. Y pues recordaría, por ejemplo, así como hay estos desaparecidos un poco en esta tendencia de los jóvenes. Hay una organización social, el FPR, que en Orizaba están también pidiendo la aparición de uno de sus compañeros, que es también un comerciante organizado. No, pues la situación aquí cada vez refleja más, ¿no? Lo que está sucediendo a nivel nacional. Hoy, bueno, pues se espera esta participación masiva de mucha gente que, como muchos y muchas de nosotros, está hasta la madre, porque de verdad estamos hartos y hartas de esta impunidad, de esta, pues, de este miedo, ¿no? Colectivo. Y además, bueno, que nos unamos a la exigencia que se le tiene que hacer al Estado para que responda, ¿no? Pero no como lo ha hecho hasta ahora, que solamente ha sido como, no sé, como agarrar a palazos un panal de abejas, ¿no? La estrategia del presidente Calderón en este sentido ha sido errónea, ¿no? Ha sido completamente trágica. Son más de 40 mil personas muertas en esta estúpida guerra que lanzó este señor sin ton ni son. Yo muchas veces la he calificado como una vil pelea de borrachos de cantina, de verdad, porque no parece tener nada lógico, ¿no? En esta forma de enfrentar. Se le ha dicho desde muchísimas voces autorizadas que trabajan el tema del crimen organizado. No es por ahí, señor presidente, ¿no? Hay otros métodos, menos, pues, que pueden afectar menos a la población civil, pero no quiere escuchar, ¿no? Porque ya se enojó el señor. Incluso no hay una intención de no afectar a la población civil, sino se quiere que se asuma eso como un costo de la guerra. Hace rato decíamos, la gente de la dictadura en Chile, por ejemplo, bajo Pinochet, contabilizaban, sin contar a los desaparecidos, unos 8.000 muertos. Y los muertos que van ahora son quizá 7, 8 veces más que durante toda la dictadura militar de Pinochet en Chile. Y eso bajo una supuesta democracia formal, ¿no? En donde ya realmente, pues, como dicen los zapatistas, ir a votar es ir a votar por nuestros verdugos, ¿no? Porque no ha habido, además, ningún político de ningún nivel que se haya opuesto real y seriamente a todo esto, ¿no? Los presupuestos de guerra han sido aprobados por los congresos, ¿no? Los gobernadores han aceptado los operativos militares gustosos y cuando no lo han hecho, les aprietan un poquito la mano o el presupuesto y rápidamente salen a decir, no, sí estamos apoyando a Calderón. Entonces, quizás ha sido un poco eso lo que ha desencadenado, incluso en un lugar como Xalapa, donde es tan difícil a veces lograr la movilización, que la gente de repente quiera romper la barrera del miedo y de repente diga, bueno, entre todos nos arropamos y salimos y transformamos nuestro miedo en una exigencia de que queremos vivir en una sociedad donde el miedo no sea la tónica principal. No, no se vale vivir así como vivimos aquí en México. Y tampoco se vale que sea solamente por la necedad, en este caso, ¿no? Del presidente de la República, que está completamente ciego y sordo a las peticiones, ¿no? De la gente. Todavía tuvo el cinismo de decir que era nuestra guerra. Y que me perdone, pero no es mi guerra, ni la guerra de muchas personas. Es su guerra y tiene que hacerse responsable por ello. Y en otras ocasiones has querido esconder la palabra y decir que no es una guerra, ¿no? Cuando, bueno, si son 35.000, 40.000 muertos, entonces, ¿cómo se le puede llamar? Pero a lo mejor tienes razón no en el sentido en que él lo dice, sino en otro que se ha criticado muy gravemente, que normalmente las víctimas no han sido los actores de los grupos armados, sino ha sido la población civil. Entonces parece una guerra que bastante monstruosa porque es de un lado grupos armados y del otro lado población civil desarmada, sin ningún entrenamiento, sin intención bélica, en fin, ¿no? Y pues yo un poco lo que quisiera comentar tanto para la gente de Barcelona como para quien nos escucha en México o en algún otro lugar es un poco que desde los medios comerciales está dando un clima de linchamiento contra Sicilia, contra la gente que convoca, se ha tratado de criminalizarlos ahora a ellos, de decir que hay un interés oscuro detrás de algo tan sencillo como pedir la paz, que es lo que debería tener todo pueblo, ¿no? Algo tan sencillo como el respeto a la ley, no esta forma torcida en que ellos la interpretan, en que supuestamente la ley les da derecho de matar y hacerlo en nombre de no sé qué fin, realmente no sé qué fin sea tan valioso que valga más de 40.000 muertos, y que en este caso, pues las coberturas de los medios libres nos han permitido enterarnos, por ejemplo, que en Juárez marcharon 200 personas, que en el contexto de Juárez es muy valiente marchar el número que sea, que los zapatistas ayer marcharon 8.000 compañeros de bases de apoyo, ¿no? Que la marcha de más de 1.500 personas ha llegado al DF, que el 5 de mayo hubo una marcha de 15.000 personas de diferentes organizaciones de la Ciudad de México y el Estado de México, y que mucho de esto, la cobertura en medios está siendo mínima y está siendo bastante sesgada en los medios comerciales. Entonces, pues una recomendación, casi como siempre hacemos, acudir a los medios libres para enterarse de esto que nos está diciendo de un movimiento por la paz. Bueno, pues les mandamos un saludo y les agradecemos también que vemos que allá en Barcelona se han estado movilizando desde antes por los compañeros de Atenco, por la gente de Bachajón, ahora que están muy movidos con esto también de la Marcha por la Paz en México, con esta transmisión, esta cobertura, y pues nos vemos nos escuchamos, mejor dicho, dentro de 15 días en otro enlace para Nómadas Sin Tópico.